Buenas tardes y bienvenidos al programa número 11 de Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Puedes seguirnos en directo todos los martes de 8 y media a 10 y media de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página radiotopia.org.es y en diferido los jueves a las 6 y los viernes a las 12 de la noche. Si por cualquier razón no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestro podcast en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Podéis mandar vuestras inquietudes, solicitudes y comentarios a nuestro correo capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-73-8398. Repito, 690-73-8398. Muchas gracias por estar ahí, es un verdadero placer hacer esto por vosotros y empezamos. Esta semana nos ha llegado la triste noticia de la muerte de Keith Levine, el que fuera guitarrista fundador de los Clash. Y nosotros vamos a rendirle el correspondiente homenaje teniendo a los Clash de fondo durante todo el programa de hoy. Hoy tendremos a lo largo del programa buena música nacional e internacional. Contaremos con la colaboración de Roberto de Prosan, más conocido como Roberto Sound, creador y responsable de la revista SLN, Sound Like New, que nos tendrá con el informativo documental radiofónico de qué pasó con el rock en el 1982. Os informaremos también de los próximos conciertos y tendremos en el estudio a Nava y Ernesto de Cableados. To the imitation zone. Forget it, brother. You can go it alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath. Rajando el cielo es uno de los nuevos singles de 2022 de estos chicos de Móstoles que se hacen llamar Descendientes y que lo hacen así de bien. Este tema se llama Rajando el cielo. Solución, pero da igual. De inframundo solo momentos que perforan el corazón. Hoy beberé hasta reventar, no es solución, pero da igual. Del inframundo solo quiero escapar. Qué cabrón es el colchón, su perfume un aguijón. Clava momentos que perforan el corazón. Hoy beberé hasta reventar, no es solución, pero da igual. Del inframundo solo quiero escapar. Hoy tenemos a los mandos de la mesa, se me ha olvidado comentarlo, a Jorge Durante, estudiante de aquí del Instituto José Luis García de Alcobendas, que está en prácticas de sonido y le tenemos aquí controlando todo el sistema. Así que si algo falla o algo sale mal, la culpa se la seguiremos echando al gobierno. Nos vamos hasta Cleveland, año 2005, ellos son de Vacancies. Este era su segundo álbum titulado A Bit Missing or Silent Added y este es su segundo corte llamado Save Yourself. Sometimes I don't wanna be me. Don't wanna hear your philosophies or how you're gonna save society. And then I'll be the game sometimes. Regresamos a España para irnos a Valladolid y disfrutar del primer trabajo de Cabeza de Gallo, publicado este año 2022. Este es el tema que abre el disco, esto se llama Noise. We'll be right back. Volamos hasta nuestras antípodas, Australia, para recordar a Radio Birdman, su álbum Radio Spare de 1977 y este Murder City Night. Bueno, sigues aquí en Capitán Rock, en Radio Utopía, en el 107.3 de la FM y en radiotopía.org.es. Vamos a ir al documental radiofónico de nuestro gran colaborador Roberto Sound, que nos va a contar qué pasó en el mundo del rock en el año 1982. ¡Adelante, amigo! Muchas gracias, Roberto, y buenas tardes, amigos de Capitán Rock. Bienvenidos al año 1982. Un gran año de hard rock, quizá no el mejor de la década, ese honor se lo llevan en mi opinión 1983 y 1987, pero con lanzamientos discográficos impresionantes. Permitidme que esta vez abra este repaso con una banda nacional, nuestros Barón Rojo. El 22 de febrero de 1982 se editaba el mejor disco de heavy metal de la historia del rock español, Volumen Brutal. Siempre se había pensado que era imposible que un grupo español compitiese con las bandas foráneas, pero los hermanos de Castro, Serpa y Hermes lo consiguieron. Un monumento de disco que incluso con el paso del tiempo, 40 años ya, suena fresco y en el que se encuentran temazos como Concierto para ellos, Son como hormigas o Resistiré. Vendió más de 100.000 copias en España y les hizo actuar en Reading y Brujas, todo un hito. Además, fue producido por Mariscal Romero, una persona imprescindible en estos años. Let's see. En el plano internacional, esta vez vamos a hablar primero de bandas nuevas o con poco tiempo de existencia, pero que dieron un nuevo impulso al hard rock. Fue el caso de Y&T, que se salieron del mapa con un discazo como Black Tiger, continuación perfecta de Earthshaker, y que contenía canciones impresionantes como Black Tiger o Winds of Change. La voz de Dave, con su inconfundible tono vocal, así como su guitarra, brillan en todo su esplendor. Un tipo llamado Adrian Vandenberg daba su primer paso para convertirse en uno de los mejores guitarristas de la década. Vandenberg fueron un soplo de aire fresco. Consiguieron un hit single en Estados Unidos con la balada Burning Heart, pero el disco es mucho más que eso. Canciones como Too Late o Wait sobresalen de entre las demás. El disco fue producido por Stuart Epps. Muy, pero que muy alejados estéticamente de los anteriores, Twisted Sister reivindicaban el lado más macarra de la movida. Editaban Under the Blade, con unas letras comprometidas y una estética glam impactante. Este disco fue producido por Pete Way, bajista de UFO. También en las antípodas de Twisted Sister se situaban Manowar, que adoptaron una estética vikinga de machos alfa musculosos que intentaban transmitir en los shows. De hecho, ambas bandas se citaron para pegarse en plena calle, hecho que no llegó a suceder. Se jactaban de ser la banda que más alto tocaba. Battle Hymns fue su debut, un buen disco que auguraba un buen futuro. Como curiosidad, en el tema Dark Avengers contaron con el mismísimo Orson Welles para la narración. Si hubo una sorpresa este año para mí, fueron Acept, que explotaron del todo con su tercer LP, Restless and Wild, en mi opinión, el mejor de la banda, a pesar de que los dos siguientes le superasen en repercusión. Restless era una apisonadora sónica con un comienzo bestial con Fast as a Shark, Restless and Wild, Ahead of the Pack y Shake Your Head. Guitarras matadoras y Udo, con sus berridos, hacían el resto gracias a la producción de Michael Weisner y a la ayuda de las composiciones del manager de la banda, Defi, un tornado alemán. Whitesnake publicaron Saints and Sinners, un pedazo de disco impresionante y que es mi favorito de la serpiente. ¿Y por qué? Pues sencillamente porque no tiene nada de relleno y tiene temazos como Crying in the Rain, Victim of Love o Here I Go Again. Una banda dispuesta a dar el salto al estrellato, aunque eso sería otro año. Martin Birch, de nuevo, produciendo. Algunas bandas a veces necesitan reinventarse y Uriah Heep fue una de ellas. Con Abominov, Mike Box orientó el sonido hacia sonidos más ochenteros. El resultado fue este disco que figura entre lo mejor de la banda. La incorporación de Pete Goldie y John Sinclair tuvo mucho que ver en ello. De monumental se puede calificar el vuelco que dieron a su carrera Judas Priest. Halford y compañía consiguieron disipar las dudas que dejaron en Point of Entry con este Screaming for Vengeance, un disco que ya desde el inicio con The Hellion y Electric Eye deja clara la mejora compositiva. No en vano vendió más de 2 millones de copias en los States. A ello ayudó mucho un single como You Got Another Thing Coming. Palabras mayores fue lo de Iron Maiden. Expulsado ya de la banda Paul Di'Anno, aparece un sustituto que marcaría el devenir de la banda para casi toda su historia, Bruce Dickinson. Una banda en estado de gracia como Maiden facturó el que sus seguidores consideran su zenith. No hablamos de otro que de The Number of the Beast, por supuesto. Una maravilla en la que casi todos los temas son singles. Fue el último disco de Clive Barr en la banda y fue oro y platino en múltiples países. Black Sabbath se salían del mapa, musicalmente hablando, con uno de los directos definitivos del rock, Live Evil, en el que incluían todos sus grandes éxitos. Sonido robusto y cuidado que le dio un aura especial al álbum, además de la espectacular portada que hacía alusión a temas del disco. Este álbum fue el final de la estancia en la banda de Vinnie Appice y Ronnie James Dio por diferencias con el resto del grupo. We'll be right back. impresionante fue el nuevo disco de Michael Schenker Group, su título Assault Attack. Los anteriores discos me habían gustado, pero este creo que es el mejor álbum de la historia de Michael. Para ello contó con la garganta prodigiosa de Graham Bonnet y Chris Glenn y Ted McKenna en la base rítmica. El disco es una apisonadora de principio a fin, con temas como el propio Assault Attack, Samurai o Desert Song. Y como no, producido de nuevo por Martin Beck. Parecía una competición con Black Sabbath, Ozzy Osbourne grabó Speak of the Devil, obviando su próspera carrera en solitario, interpretando los temas que le habían encumbrado con Sabbath. Brad Gillis fue el encargado de las guitarras con este disco. Más de 1 millón de copias avalan el tirón comercial que tenía Ozzy en ese momento. Scorpions se iban acercando a su mayor momento de auge. Este año, su álbum fue Blackout, que contenía temas alucinantes como No One Like You o Can't Live Without You. Producción a cargo de nuevo de Dieter Dierks y disco de platino en los States. Dieron un paso al frente con Creatures of the Night. El disco fue el comienzo de Vinnie Vincent en la banda y contenía un temazo como I Love It Love. Llegaron a vender más de 500,000 de copias en Estados Unidos. Dentro del entramado del rock progresivo se encontraron los canadienses Rush, que con Signals consiguieron un sonoro éxito tanto en su país como en Estados Unidos, llegando a ser disco de platino. Lee, Lifeson y Pearl se habían abierto un hueco entre los fans hard rockeros. Rainbow siguieron con Joelyn Turner como cantante y presentaron Straight Between the Eyes, en mi opinión inferior a su predecesor, pero también con buenos momentos como el tema Stone Cold o Death Early Driver. Este año hubo muchos más discos destacables como Corridors of Power del mago de la guitarra Gary Moore, Self Destruction Blues de Hanoi Rocks Iron Fist de Motorhead, Down Patrol de Night Ranger, Get Nervous de Pat Benatar o Diver Down de Van Halen. Este año hubo grandes festivales como el de Reading, donde aparte de triunfar nuestros Barón Rojo, actuaron Iron Maiden, Michael Schenker Group, Twisted Sister, Gary Moore o Marillion, entre muchos otros. O Donington, donde se encontraron Status Quo, Saxon, Uriah Heep, Anvil y Hawkwind. Ya en España, además de Volumen Brutal, Obús publicaron Poderoso como el Trueno, un disco en el que diversificaron un poco el sonido con mayor número de matices y que a mí, solo por canciones como Poderoso como el Trueno, Deprisa deprisa o La maravillosa Perdido en la ciudad, me encanta. Leño editaron Corre Corre, que a la postre sería su último disco. La banda se encontraba en su punto más alto y pensaron que era mejor dejarlo ahí, con otro gran disco con canciones tan buenas como la que titula el álbum Que tire la toalla o Sorprendente. Miguel Ríos llegó a la cúspide de su carrera llenando dos días consecutivos de marzo el pabellón del Real Madrid para lo que sería el mejor álbum en vivo del rock español, el Rock en Ríos, que vendió más de 450.000 discos en España y le convirtió, si es que ya no lo era, en un ídolo de masa. Un disco que me encandiló en este lejano 1982 fue Al pie del cañón, de Panzer. El álbum no tenía desperdicio, con temas tan emblemáticos como El rock es tu guerra o Perro viejo. Carlos Pina comenzaba fuerte su carrera. Ramoncín editó Corta, uno de sus mejores discos, donde destacan temas como Canciones desnudas o Sal de Naja. Topo ya tenían una reputación bien ganada y le dieron una vuelta de tuerca más a su carrera con Marea Negra, un fantástico disco. También editaron álbum este año, Zarpa, con Ángeles y Demonios, Los Suaves con Esta vida me va a matar y Mazo con su disco homónimo, redondeando un gran año en cuanto a rock en nuestro país. Vamos a introducir una novedad en este relato y es la elección de nuestra banda perfecta del año, cosa que haremos con los siguientes años también. Como vocalista, elegimos a Ronnie James Dio, que se salió con Live Evil. Como guitarristas, elegiremos a Michael Schenker y su virtuosismo lírico y a Dave Menichetti de Y&T por su propuesta basada sobre todo en la melodía. Bajista, no hay más remedio que elegir a Steve Harris, que se salió con The Number of the Beast. Y batería, elegimos a nuestro Hermes Calabria, que demostró que lo mejor no siempre viene de fuera, aunque ahora que lo pienso, él es uruguayo. Por supuesto, os invito a que dejéis vuestra banda perfecta en los comentarios de este programa. Y hasta aquí nuestro resumen de 1982. Espero que os haya gustado y hasta 1983. Impresionante el documental radiofónico que ha hecho Robert sobre el año 1982. Muchas gracias, Robert. Estamos esperando ya ese año 83 para el mes que viene. Vamos con los conciertos para esta semana, que tendremos aquí por la zona del centro de Madrid y alrededores. En la Revy Live, en los Clavillas número 4, el viernes está Caos en la Taberna, espectáculo de fusión y flamenco y circo. Esto es un espectáculo para grandes y pequeños. El sábado estará Silver Fish. En Rockville, en la Avenida Brasil número 3, el jueves estará Firewater Tribe. El viernes, Emuf The Note. Esto es un gran espectáculo, esta gente en directo. El sábado está José Insaciable y el domingo Dale Caña más Remake. En Fun House, en la calle Palafox número 8, el jueves está Aaron Rush and the Crying Cowboys y el domingo por la mañana está The Beach Cows y de noche Perroski más G.I. En Gruta 77, en Cuclillo número 6, el viernes está Jaffa Afro Suite más Inma Claudio Trio, el sábado en La Casa más Río Mente y el domingo en aperitivo de Vinegars y los D56. En La Nota Rock, aquí en San Sebastián de los Reyes, calle Real número 71, el viernes está Copoc, el sábado por la mañana está Sonotónica, por la tarde el monólogo de Patricia Sornosa y por la noche Rojo Cardinal más Magic Blues. En la Dulce Harley y en Alcalá de Henares, en la calle Andrés Sabori número 14, el sábado está Marcos Elvis. En la Sala Vicio en Alcorcón, en Industrias 43, el viernes está The Zona Rock Band más Los Neuras, el sábado Hora Límite y el domingo por la mañana La Venus Cabaret. En la Ola Rock en Fuenlabrada, en Isla Británica, es número 2A, el viernes está Invasor y el sábado Aulac más Redement. Terminamos como siempre en León, en la Sala Black Bourbon en Puerta del Sol número 8, el jueves está la Jam Session, el viernes Los Sabineros, el sábado Inyector más Blue Bourbon Origin 2. Seguimos de estrenos, en este caso del nuevo álbum de Los Canarios Reciclaje, álbum de este año 2022 que lleva por título Mágico y que contiene en su corte número 8 este temazo titulado Noches de Rock and Roll. Nothing. de conocerte, pero más de besarte, de morderte, de desnudarte. Tengo ganas desde que te vi por la tele, el cuerpo se me estremece. Y dime qué es lo que quieres, yo te ofrezco sangre caliente, sangre caliente. Llevo mucho tiempo esperando este momento, así que métete bien, métete bien dentro. Hazme sudar, cielo. Noches de rock and roll, desfases de todo tipo. Me atacas una vez y dos, a la tercera caigo fijo. Tengo ganas de enamorarte, pero más de llevarte a la cama, de estudiar contigo el Kama Sutra, de hacer ejercicios tardes, noches y días. Dime por qué verte tocar me pone a ciento por hora, ciento por hora. Voy a toda hostia y los frenos no funcionan, la vamos a liar bien, a liar bien, gorda. La noche está cachonda. Noches de rock and roll, desfases de todo tipo. Me atacas una vez y dos, a la tercera caigo fijo. Noches de rock and roll, desmadre en el camerino. Que vuele tu imaginación, hoy nada está prohibido. Nada está prohibido, hoy vale todo. Continuamos recordando a los americanos, Roger Miller and the Disaster, año 2002, cuando se publicó su primer álbum homónimo y que llevaba en su tercer corte este tema que se llama Give 'em the Boot. Find greed if you were right about it. To the heaven, but to the eyes, a story of my life. para disfrutar del primer trabajo de Secta, publicado este año 2022, titulado Nada nos va a parar, y que contiene este tema llamado La Sueca. Vámonos a Burlington, Carolina del Norte, año 2009. La banda Hit Mother Mary sacan su primer álbum titulado Alpha y Down, de cuyo noveno corte vamos a arrancar este Moving On Home. Keep on. Seguimos con este power trio de Barcelona llamado Chatarra y su primer larga duración publicado este año 2022 y titulado Rock Duro. Este es su segundo corte que lleva por nombre Sandra. Nos acercamos hasta el país vecino para escuchar a los franceses Satore en lo que fue su primer EP publicado en 2019 y que abría con el tema que daba nombre al álbum. Esto que suena es Restarted. We'll be right back. Vamos ahora con el nuevo sencillo del madrileño Rodrigo Mercado y esto se llama Oro Parece. Volamos a Dublín para escuchar y recordar el álbum de 2008 titulado Psycho War. Ellos eran The Arches y este era el tema que abría el disco, Jenny Jenny. Chains with a heart of stone. I'm a freak to spend my life alone. Jenny, Jenny, you gotta hold on me. Jenny, Jenny, you gotta hold on me. I hear a voice, I don't know what it means, calling me from inside a dream. Bueno, ya tenemos aquí en el estudio a Nava y Ernesto de Cableados. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Con vosotros, a haceros una visitita, a ver qué tal. Muy bien eso. ¿Habéis venido alguna vez a la emisora? No, aquí no. Aquí no es la primera vez que venimos. Bueno, pues entonces vamos a hacer la pregunta de rigor. Lo primero, bueno, vamos a hacer felicitaros por el álbum de Ver, Oír y Callar. Callar podría ser, pues yo qué sé. La interrogante, Ernesto, cuéntanos. Sí, pues eso, más o menos el Ver, Oír y Callar es... ¿Y callar? ¿Realmente tenemos que callar? Es un poco el dicho, el Ver, Oír y Callar, pues es darle una vueltecita... Para decir, ¿de verdad tenemos que callarnos? Sí, eso es lo que más o menos se entiende, ¿no? ¿Cómo que callar? Bueno, tendremos que callarnos o no. O no. De vosotros no. De momento no se ha callado nadie, ¿eh? ¿Eh? ¿Porque no habéis parado? No, hombre, la verdad es que va la cosita muy bien. La verdad es que no nos podemos quejar de cómo está funcionando el disco. Bueno, como estáis aquí ya por primera vez en esta emisora, vamos a decir a la audiencia, bueno, que cómo se forma la banda. Pues ya estamos hablando ya hace unos años. Sí, hace ya... Sí, más de 10. Más de 10 y más de 12 y, sí. Y a lo mejor hasta más de 15. Al final te tengo que frenar. Bueno, pues la cosa empezó pues unos colegas que se juntaron y para empezar a tocar... Y bueno, pues me llamaron a mí porque les hacía falta, vamos, yo tocaba la guitarra y tal, y bueno, pues me llamaron para ir a probar al local pues con ellos y tal, y bueno, pues fui, probamos y tal, y hicimos unos temitas, versiones, como bueno. Sí, como se empieza normalmente. Como se empieza normalmente, exactamente. Y bueno, pues ya empecé a cantar y tal, y bueno, y a partir de ahí, pues... ¿Y todo el origen fue en Getafe? No fue en Getafe. En eso tenemos una disputa que te caga. Claro, el único de Getafe es este. Claro, es que el único de Getafe soy yo. Y ahí estamos, el grupo de Getafe. ¿Qué coño Getafe? Getafe es el único que es este. Sí. Ha pasado... Es el forastero de la banda. Diferentes formaciones, ¿no? Y uno de Leganés, otro de Fuenlabrada, de Villaverde, de San Fermín, de... Bueno, ¿dónde tenéis el local normalmente? En Leganés. En Leganés. Pero sí, la gente la asocia con, hemos tocado bastante por Getafe, allí funciona muy bien y bueno, la gente la asocia pues a ser un grupo de Getafe, aunque los componentes son de Fuenlabrada, como comenta mi compañero, de Fuenlabrada, de Villaverde y tal, pero bueno. Bueno, ¿cuál fue vuestro nexo común para seguir adelante con decir, oye, vamos a empezar a dejar las versiones un poquito al lado y vamos a empezar a componer temas nuestros? Pues en principio la curiosidad y el decir, oye, que tengo aquí una letra, a ver si le podemos, tanto un guitarra primigenio, digamos, que tuvimos como Nava, pues tenían alguna letra y tal, y empezamos a ver si por ahí podíamos ir funcionando un poco. Y bueno, pues nos moló el rollo de empezar a hacer nuestros temas, no solamente versiones y ya está, ¿no? Y ahí empieza el tema. Lo que pasa que... ¿Desde que empezasteis hasta qué año empezasteis a hacer nuevos temas propios? Claro, claro. Ahí hay un... Sí, estuvimos, estuvimos una temporadita larga. Un tiempecito largo, pues haciendo conciertos, pues eso, hacíamos temas de versiones y tal. Y bueno, pues luego ya lo que comenta Ernesto, ya nos fuimos metiendo en hacer temitas nuestros, íbamos metiendo temas nuestros en los conciertos. Y bueno, pues la cosa fue funcionando y fue progresiva. No, hasta que no sacamos Sinvergüenza, no empezamos a basar. Sí, pero digamos, Sinvergüenza estamos hablando del año 2016. Sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, pero antes hicimos un montón de conciertos, pero bueno, ya teníamos nuestro, ya metíamos nuestros temas y tal, y bueno, lo más que pues es, como todo el grupo, me imagino, compaginar los temas tuyos con versiones y bueno, lo vas colocando ahí, lo vas metiendo. ¿Cuáles y... fueron las principales influencias que tenía Cableados? Uf, pues es que ahí, es que somos de influencias muy variadas, ¿sabes? Hombre, o sea, en la variedad está el gusto. Claro, parece... o sea, obviamente... tiramos todo del rock urbano, de Leño, de Barricada, de ese estilo, ¿sabes? Pero bueno, luego a mí me gustan también cosas más cañeras. Ernesto, por ejemplo, tiene otro gusto más tipo Rolling Stone, más... Yo más, soy más suave. Sí, este es más suave. Más clásico, diría. Más clásico en ese estilo, ¿sabes? Pero que bueno, que obviamente pues haciendo la mezcla de todo lo que tenemos, de todo lo que nos ha gustado, pues bueno, es lo que es básicamente. Al final lo que escuchas, claro. De pequeño. Sí, bueno, yo escucho el primer LP de Cableados, Sinvergüenza, o escucho este último, y es un rock urbano de rock and roll a tope, o sea... Sí, sí, sí, al final es lo que se busca, ¿no? Esa esencia, ese rock sencillo también. Sí, que ¿no? Llega a la gente rápidamente. Que no tiene muchas complicaciones, ni muchos virtuosismos, ni sino que... Sí, sí, que conecta entra, a la primera y ya entra. Está. Exactamente. Podríamos haber hecho uno como Metallica, pero dijimos, ¿para qué? Si no, a todo lo que le gusta es esto. Ya la ha hecho Metallica. El de Metallica ya la ha hecho Metallica. Ya está inventado. Entonces, vamos a hablar de este último trabajo. Hablarme un poco del primer single, Noche de Luna Llena. Bueno, pues el single de Noche de Luna Llena, pues es un tema que hice primero, la verdad es que hice primero el estribillo, se me ocurrió el estribillo y sobre eso pues ya fui trabajando el resto de la letra y bueno, pues es un tema, en principio en base a un agradecimiento a la gente que nos ha apoyado desde que empezamos y bueno, pues queríamos hacer nuestro... Movéis gente, ¿eh? ¿Eh? Que movéis gente, ¿eh? Sí, bueno, últimamente se está moviendo, sí, sí, sí movemos gente, no podemos decir que no, pero bueno, esto es un caminito de ir despacio y bueno, pero sí, pero la verdad es que estamos notando que cada vez hay más afluencia a los conciertos, tenemos más seguidores de la banda y bueno, pues... De diferentes sitios también, de diferentes que no sitios. Siempre el sur de Madrid, que no, que es lo que es más o menos nuestra zona de confort. Sino que ya de diferentes sitios te conocen, sí, sí, sí. Te hablan... Yo la primera vez que os vi a vosotros en directo fue en la presentación que hicisteis de matinal de la Herbie Light. Uh-huh. Sí. Y joder, hubo bastante gente. O sea. Sí, bueno, allí metimos casi 300, 280 por ahí. Sí, bueno, la verdad es que es la cosa que bueno, que es lo bonito y lo importante, ¿no? Que cada vez pues más gente vaya escuchando tu música, más gente vaya a verte los conciertos y... Y la cosa es esa, que si a la gente le transmitimos algo y lo disfruta, pues para nosotros es tan fenomenal, o sea, es... Vamos a escuchar ese primer tema de Noche de Luna Llena, que es el primer tema, además, del disco, si no recuerdo. Sí, mal. No, sí. No. ¿No? Sí, sí. No, espérate. Sin rock and roll. No, Noche de Luna Llena es el primer tema. Es el primer tema del disco. Ernesto, vale. Te ha quedado para septiembre, macho. No me lo he escuchado. Para septiembre. Sí, que no me lo he escuchado. Suspendido. Vamos con el tema. Primero, con retazos de romero, goteándome la piel. Que nunca olvidaré quien nos tendió una mano. Se puso en nuestro lugar sin ser interesado. Y nos hizo saber cómo funciona esto. Que siempre estuvo dispuesto cuando quiso la pasión. Y entre charlas de colegas cae sobre suelo mojado. Solo quiere aprender de lo que hemos pasado y seguir adelante mirando el camino que nunca estuvo perdido. Bueno, chulísimo este tema de Noches de Luna Llena. ¿Desde cuándo llevabais trabajando con este disco? Bueno, pues este disco llevamos trabajando desde antes de la pandemia. Justamente antes de la pandemia empezamos con él, con los temas, con las letras. Y bueno, en teoría se tenía que haber grabado en junio del 2020. Pero bueno, como pasó lo que pasó, pues se nos complicaron todos los planes. ¿Quién se ha encargado de la producción? Javi. Javi de Nadie es La Caverna Studios, el mismo que nos hizo Sinvergüenza. Confiamos en él porque, bueno, pues una forma de trabajar que nos parece chula, cómoda, y el tío es una máquina y le echa horas las que haga falta hasta que suene como queremos que suene. Y bueno, pues ha sido el artífice, digamos, de que suene más o menos como queríamos. O sea, que estéis satisfechos con el resultado. Sí, vale. La verdad es que sí. Es para estarlo. Habéis tenido un montón de fechas, tanto en Madrid como fuera. ¿Quién os está organizando todo esto, macho? Pues, es por contratarle, no te digo más. Pues lo tienes delante, tío. Lo tienes. Porque lo huevo yo todo, ¿sabes? O sea, yo soy el que se encarga de hablar con salas, de buscar sitios, de buscar conciertos, de cerrar, de todo lo que es el asunto este, de cerrar equipos, de cerrarlo todo. Bueno, eso está bien. Algo que os ahorráis, como el que dice. Sí, siempre quisimos ser una banda autogestionada, digamos, ¿no? Que no nos impusieran el ir, el venir, hoy tocas allí, hoy tocas allí. Que hemos tenido oportunidad también para entrar en algunas en algunas agencias y tal. Pero nos mola el rollo de, pues, si se puede hacer, se hace, y si no se hace, no tengo ninguna obligación. Entonces, pues, bueno, pues entrenaba y al final también el boca a boca, también te ven en un concierto, pues hostias, pues te voy a llevar a un sitio que, no sé, que no es, que es algo que nosotros desde el principio supimos que tenía que ser así, o que la filosofía de Cableados es esta, ¿no? Es decir, que se puede hacer, hombre, yendo a por todas, ¿no? Podemos, bien, ¿no? ¿Y os estáis encontrando con muchas barreras al ir como personal titular? Pues mira, en lugar de agencia. Pues no, la verdad es que no. La verdad es que barreras, hasta ahora, con la forma de funcionar que tenemos nosotros, barreras ninguna. O sea, hay gente que nos llama para tocar en festivales, en sitios, en salas. Hay gente que la llamo yo. Cerramos, pero vamos, que problemas hasta ahora no tenemos problemas a la hora de hacerlo así. No, problemas no tenéis, porque de hecho todavía tenéis varios conciertos pendientes, no estáis parando ningún fin de semana. Y sí, yo creo que eso lo estáis viendo la gente que va a los conciertos, ¿no? Que la gente, el final, no, sí, la es bueno. La verdad es que hemos tocado en Bilbao, hemos tocado en Segovia, hemos tocado el Mejor Rock, que también estuvimos. Hicimos doblete ese día, que tocamos también en Juncler. Hemos estado el fin de semana pasado tocando en Albacete. Ahora la Sala Vicio también hemos estado tocando hace 15 días. Tocamos el fin de semana que viene en Fuenlabrada. Y para el año que viene tenemos ya bastantes conciertos ya también cerrados, ¿sabes? Entonces, no, la verdad es que no paramos, y la verdad es que estamos muy contentos como están funcionando las cosas, y bueno, pues el funcionamiento que estamos llevando. ¿Qué cambios habéis notado desde el anterior disco de Sinvergüenza a este, desde el 2016? Estamos hablando de un periplo de unos años. ¿El cambio a qué te refieres? Sí, de sonido, de orientación. El disco tiene su cambio. Hombre, sí. El Sinvergüenza, pues bueno, fue el primer disco que grabamos así como disco. Como disco, porque antes habíamos grabado unas maquetas y tal. Pero bueno, como disco metidos en estudio fue el primero. El sonido nos pareció fenomenal. Funcionó muy bien. Pero bueno, de cara a este último que grabamos, el Verde y Callar, pues queríamos darle una vueltecita más, darle un sonido un poquito más duro, más rockero, más... Más guitarrero también. Más guitarrero también. Sí. El bajista no es el mismo que en el Sinvergüenza, el guitarrista no es el mismo que en Sinvergüenza, entonces todo eso también influye. Va aportando. Entonces, pues bueno, le queríamos dar ese sonido un poquito más... Más barricada, más un poquito más cañerito, y bueno, y pensamos... Más recio, más seco. Sí, para nosotros personalmente pensamos que nos ha quedado un disco bastante... Sí, voy a poner un tema, el Me Como el Sol, que es el tercer corte del disco, y bueno, vamos a hablar luego de él, ¿vale? Perfecto. Maldito mes de marzo del 2020, cómo cambió la vida de tanta gente. O hacer de tripas corazón por mil razones, poniendo de nuestra parte con dos cojones. Aprendimos que la vida va en un suspiro, que cada un tiempo para pensar, para aclarar las ideas, un tiempo para añorar lo que no tenías en cuenta. Salgo a la ventana, respiro y me como el sol. un intento desquiciado de sentirme algo mejor. Cosas que tenías pendientes y nunca pensaste hacer. Una memoria que intenta no darse con la pared. Bueno, ¿de quién fue la idea de componer este tema así sobre el COVID? ¿Fue por alguna experiencia personal, general? No, pues esta letra la hice pues en la pandemia, cuando estábamos allí recluidos, que no se podía salir, ni se podía ensayar, ni se podía hacer nada. Pues bueno, me imagino que como todo el mundo, te tiras ahí un montón de meses en casa y dices, joder, pues bueno, me puse a escribir sobre esto y fue el tema que nos quedó. ¿Normalmente te encargas tú de las composiciones, de las letras? Sí, las letras son todas mías. Las letras las hago yo todas. Más o menos hago la melodía. Y bueno, pues ya cuando voy al local, pues ya más o menos va el tema. Ernesto las critica. Ahí ya. Ahí ya, ya Ernesto esperando. Siempre. A Portacayola te está siempre, esperando, Ernesto. Siempre. Ahí ya entro todo y... Sí, pero bueno, que ya... Esto no se puede decir. El tema va medio hecho y bueno, pues ya entre todos le empezamos a dar vueltas. Aunque hay temas que se cambian la estructura y tal, pero bueno, normalmente van los temas más o menos definidos. Normalmente los temas, los palos que tocáis son actualidad. Totalmente. Problemas de la calle. Bueno, hay de todo. Hay un poquito de todo. ¿Cuál es el tema, la letra, por así decirlo, que verdaderamente creéis que representa más a Cableados? Puf. Tías. Pues ahí me los pillas, tío. Ahí... Pon otro tema. Ahí. Yo qué sé, tío. Es que esto es como cuando tienes 11 niños, tío. Tienes 11 niños y dices, ¿cuál es el más guapo? Pues, a ver, si los 11 son tuyos, o los 22 en este caso, que tenemos dos discos, pues, ¿qué vas a decir? Nosotros son todos los temas representativos de la banda. Porque, sí, porque es lo que tú dices, que hay temas más reivindicativos, más fiesteros, más que hablan de temas serios, más de... Entonces... No sé, yo no te sabría... No, yo no me mojo, tío, no me mojo. Ernesto, ¿tú crees el crítico de la banda? Yo soy el crítico, pero es que a mí me mola, me pasa casi lo mismo. Quito este... No, ojo, que no es una crítica. Es decir. No. Me resultaría difícil decir, este representa Cableados, ¿no? No es el hecho del presente, ¿no? Es decir, Cableados tiene una onda que a la hora de tocar es fiesta, ¿no? O sea, sí, lo que nos gusta es que pasándolo bien arriba y que la gente esté pasándolo bien abajo. Exactamente. O sea, no tiene más. Oye, hay uno del Sinvergüenza, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Joder. Vaya. Dime el número de. Seguro, disco, ¿no? Seguro que te estoy Ernesto. Seguro que es Ernesto, este es señor que está aquí sentado. Si me ha pillado por la calle, dice, vente a la radio. Y di que te llamas Ernesto. Directamente. No, pero es lo que te comento, es que son varias temáticas. Hay gente, un tema, ¿cómo?, que a mí me ha llamado la atención, que es De espaldas a Cristo. Ah, sí. Bueno, ese... Bueno, ese sí es reivindicativo, ese sí es un tema crítico. Háblame un poquito del tema este. Quiero que me hables tú, que no lo has escrito. Bueno. Y luego me diga nada. Venga, No, yo creo que va directo al problema de la pederastia en la iglesia. O sea, no, no hay medias tintas. O sea, es pom. Sois unos hijos putas y punto. Pero se puede decir, ¿no? Hijo putas. No, ya lo has dicho, ¿qué coño? Venga, dos veces. No, no, pero no he dicho a quién, ¿eh? No, es, en serio, es un tema que no tiene medias tintas, que es directo a toda esa mierda. ¿Cómo fue el escribir este tema? Pues es lo que te digo, es que tampoco tengo ninguna forma de, ni ninguna. No hubo ahí ninguna chispa que hiciera hostia. De pequeño no he sufrido. No, no lo digo. No lo digo por eso, ¿no? No, simplemente que pues vi unas noticias en la tele y tal, y dije, joder, digo, pues de gente de con este rollo de que después de muchos años se han producido muchos abusos, muchas cosas. No se es sabía curioso nada. Que este tipo de cosas luego salen como muchos años después. Claro, es que luego salen con el tiempo. Pero entonces, muchísimos años después, ¿eh? Claro, tío. 20 años después. Sí, sí, sí. Sí. Pero, o sea, la gente vive en un trauma continuo. Pero en este sentido, y como en el tema de de los actores, ¿no? Que se está pasando con productores y tal. Claro, sí, que ya les ha trabajado muchos años después. Claro, claro, pero vamos, que se puede aplicar a eso como a tantas otras cosas, ¿sabes? Pero bueno, decidí centrarlo en el tema de la pederastia de los curas porque, bueno, pues se me quedó. Hombre, y que es un tema que está ahí. O sea, que no y es que es sigue, algo, es que sigue. No es algo que se tenga que ocultar. Vamos, que es que está ahí. Vamos a escuchar el tema. Que la verdad es que a mí, pues bueno, lo escuché, me impactó bastante. De espaldas a Cristo. We'll be right back. de espaldas a Cristo. Solo queda odio y rencor. Tú tan cercano a tus fieles, ¿cómo decir que no a Dios? Y ahora de espaldas a Cristo, conjuras como mentor que siga su misma suerte. ¿Cómo decir que no a Dios? Bueno, estábamos con este de espaldas a Cristo. Nava, ¿soy de escuchar música de otros? ¿Os gusta la música? ¿Os gusta escuchar música, novedades? Sí, sí, ya luego a mí sí. ¿Qué escucháis normalmente? Sí, pues yo me gusta muchísimo escuchar sobre todo grupos noveles, ¿sabes? Grupos que empiezan, que sacan sus primeros discos. A mí me gusta mucho, ¿sabes? Porque a mí también. De hecho, suelo poner bastantes aquí en el programa, porque además son gente que hay que ayudar y que hay que estar ahí para echarles una mano y que salgan adelante, porque no es fácil ahora mismo. No, pero bueno, es lo que te digo, que escuchar grupos consagrados, pues sí, Kiss, Judas Priest, Metallica, Stryper, yo qué sé, lo que te gusta, porque yo soy también de la vieja, me gusta mucho los grupos de los 80 y tal, pero sí me gusta mucho escuchar, y de hecho compro bastantes discos a grupos que sacan sus primeros discos, pues cuando voy a los conciertos me gusta comprarlos y escucharlos y ver cómo qué música hacen y qué es lo que se mueve, ¿sabes? Dinos, recomiéndanos un disco nuevo y un disco viejo. Nada. ¿Un disco nuevo de...? Sí, de los últimos que hayas escuchado recientes, que acaban de salir. Es decir, pues mira, me gustan estos tíos y... ¿De grupos nuevos o de grupos viejos? Nuevos, de grupos nuevos. Pues mira, nuevo te voy a recomendar uno de un grupo que se llama La Soga, que le he comprado esta mañana, me la han traído, y suenan cañón, o sea, suenan cañón. La verdad es que me ha gustado muchísimo. Y antiguo, pues antiguo, a ver, ¿qué te voy a decir? Si es que hay muchos, tío. Antiguo. Joder, es que ya me pillas, tío. Es que el este te digo, es que le he comprado esta mañana y vengo escuchando en el coche a tope. Pero bueno, que hay muchísimos, tío. Todos los grupos que empiezan y que van haciendo su música y tienen su aporte musical, son todos dignos de ser escuchados y que... Sí, todos tienen derecho a una oportunidad y exactamente. Si se la podemos dar desde la radio, pues mejor que mejor. Claro, que para gustos están los colores, eso está claro, ¿sabes? Ahora vamos a preguntar a Ernesto. A ver. Ernesto, a ver, ¿qué música escucha normalmente? El color ya le sabe. Música. Escucho mogollón de música. Sí. Sobre todo actual, poquita. Ay, madre. Sí. Es que lo que te digo, que somos de distintos. Actual, pues, hombre, si algún. Los chicos, esos de cableados. Acuérdate. Cableados. Pero eso no es actual, llevan ya 12 o 13 años. No, pues. A mí me gusta mucho el blues. Me gusta mucho el blues, me gusta el rock and roll primigenio, me gusta también. Los primeros heavy, Purple, Zeppelin, ¿quién te diría? Así más, Muse, mira. Mira, ahí te has demarcado Muse, ahí, también llevan unos años, pero bueno, ya muy moderno para todo lo que me has dicho. Pero, hombre, ¿dónde va a parar? Todo lo que me has dicho es muy moderno. Ese es el top mío. Bueno, ¿y tú qué? Recomiéndanos un disco. De estos que te haya marcado así. Un disco, mira, yo me acuerdo mucho del Made in Japan. Ahí está. El Made in Japan, tío, es una cosa que yo viví con mis hermanos. Mis hermanos son algo más mayores que yo. Y también te podía decir alguno de los Chichos. Y veo que me vas a decir alguna cinta Arévalo de chistes. No. Esos son más viejos que el Made in Japan. Pero sí, el Made in Japan fue como decir, hostia puta, estos tíos, macho. No sé, me... Un discazo, sí, desde luego que sí. Me pusieron. Bueno, decir dónde se puede hacer la gente con los discos de cableados. ¿Dónde se pueden adquirir? ¿Por dónde los pueden conseguir? Bueno, pues los discos, para conseguirlos, tienen que contactar con nosotros o a través del Facebook, de nuestras redes sociales o en los conciertos. Porque, como ha comentado antes mi compañero, nos lo gestionamos todos nosotros y no tenemos distribución en tiendas. ¿Y qué tal? Sí. ¿Qué tal se va haciendo la cosa? Bien, bien. La verdad es que está funcionando en el asunto de discos y de merchan. La verdad es que los conciertos estamos vendiendo bastante. Yo he tenido ya la suerte de estar en dos conciertos vuestros y la verdad es que eso funciona, ¿eh? En la Revi y en la Nota. Y en la Nota, sí, sí. Pues la verdad es que en los dos sitios, es lo que te digo, que la gente va al concierto, disfruta, se lo pasa bien y joder, se lleva, bueno, en la Revi, por ejemplo, hubo un tío que se llevó cinco camisetas, las cinco camisetas distintas que teníamos, se llevó las cinco, ¿sabes? Joder, qué crack. Dijo, una de bueno, cada. Bueno, eso era por no sacar la ropa de verano. Algo así sería, yo no sé, que tenía mucho frío, pero vamos. Paso pero, de poner en la lavadora. Pero que sí, sí, que hay gente que está, la verdad es que está funcionando bastante bien. Pues eso está estupendo. ¿Para cuándo el nuevo álbum? Venga. Hostias. Que sí, que tenéis cosas por ahí, que yo lo sé. Tenemos alguna cosita por ahí, pero no, tenemos alguna cosita de letras y de ritmos y tal, pero todavía queda. Pensamos que sí, le podemos sacar un poquito más de jugo a este, hombre, ¿no? Vamos a ver, esto todavía, y más con esta flor que tenéis ahora mismo, yo creo que esto hay que agotarlo como sea, no quemarlo, pero sí. Exactamente, no quemarlo, pero lo que pasa es que si te pones a hacer temas nuevos y estás ensayando, si haces temas nuevos no ensayas, ¿sabes? Si se ensaya no haces temas nuevos, entonces pues bueno, estamos funcionando bastante bien de conciertos y entonces pues bueno, pues intentamos pues ir compaginando las cosas, pero tampoco, no estamos centrados de 10 todavía en el disco nuevo. Hay cositas, pero bueno. Pero os habéis marcado una fecha de decir, bueno, vamos a ver si ya para después del verano de 2023 nos ponemos con ello, que pase todo el verano. Bueno, tiene que, claro, damos un poquito más de recorrido a este. Sí, sí, a este está hasta el momento dulce que hay que, claro, aprovechar. Hay que aprovecharlo. Y bueno, pues quizás sí, después del verano sea una fecha para decir, pues oye, ya hay que empezar a espabilar un poquito. Claro, es que lo que pasa es que, mira, sacamos el disco en septiembre, entonces, pues bueno, hemos estado desde que sale hasta que la gente pues lo va conociendo y tal, pues bueno, claro, pues hemos estado conociendo. Y es que ahora ya que el disco ya tiene una trayectoria, pues ahora es cuando te empiezan a llamar ya para los festivales de verano del año que viene, ¿sabes? Entonces, pues ya nos empiezan a llamar la gente y bueno, pues ahí tenemos que... ¿Tenéis ya algún festival hablado que se pueda decir? Que se pueda decir, no. Pero tenemos festivales hablados. Espera, que voy a preguntar a Ernesto. Eso es más claro. Que Ernesto lo suelta. Este es el que lo lleva todo. Sí, señor, pero... que lo lleva, o sea, que Ernesto no lo sabe. No, pero sí, pero ya hay varias cositas para el año que viene, ya que tenemos cerradas y tal, pero bueno, pero preferimos ir despacito, ¿sabes? Y ir anunciando las cosas con tranquilidad para tampoco... Venirte arriba y decir, claro, bueno, vamos a tocar. Sí. Pues bueno, pues cuando llegue la fecha se anuncia, si es que sale, que luego las cosas. Sí, que la gente te llama, oye, que tenemos que tocar. Pues sí, pues vale. Hay cositas cerradas, pero bueno. Pero que hombre, no todo... ya te digo yo que si al final, si estas cosas, y más ahora mismo como estáis vosotros y cómo está sonando y cómo está funcionando y está rodando bastante bien, no creo que tengáis ningún problema. No, hombre, sí, es lo que te comento, que vamos, tocamos y a raíz de. El otro día estuvimos en Consuegra y a raíz de tocar en ese festival pues nos han salido otros dos. Pero para el año que viene estuvimos en Albacete y también pues nos han salido más cosas. Es todo un rodar, pero bueno, pero que nosotros preferimos ir despacito, ¿sabes? Y poquito a poco ir anunciando los conciertos pues, cuando los tenemos, porque pueden pasar 50.000 cosas, ¿sabes? Entonces no meter ahí una gira que diga, madre mía, esto, vienen aquí arrasando y que luego la mitad no se puede hacer. Preferimos ir despacito. Muy bien, vamos a poner el tema Harto, que es el corte número 7 del disco. Muy guapo. Que es un tema que también está bastante bien. Vamos con ello, Jorge. Silenciar las notas, nanas que en la noche cantan mi garganta rota. Y harto de oír lo puta que es la luna, me echo un cohete de esos que se fuman y subo a verla a ver si es verdad que desde ahí te pueda mirar. Guardas en un cajón mis años robados, que son ataúdes que están precintados, que no quieren flores, que están enterrados, que no tienen cruces, falso juez y mazo. Y harto de oír lo puta que es la luna, me echo un cohete de esos que se fuman y subo a verla a ver si es verdad que desde ahí te pueda mirar. Pintan sus cuentos de pájaros rojos, de casas marrones, de soles azules que nunca se ponen. Y harto de ver tanta puerta cerrada, me he mosqueado y las abro a patadas. Prometen cosas que no son ciertas, me callo y tengo que correr. Y harto de oír lo puta que es la luna, me echo un cohete de esos que se fuman y subo a verla a ver si es verdad que desde ahí te pueda mirar. Y se lleva a cabo, esto es una paranoia mía. Esto ya está llegando al final de la entrevista. Quería agradeceros vuestra presencia, el haber venido hasta aquí, estar un ratito aquí con nosotros. No, gracias a ti, hombre, por habernos invitado. Y bueno, espero que lo hayáis pasado bien. Sí. Que hayáis estado a gusto. A gustísimo. Tú ya creo que ya te devuelven a volver con tu familia. Me quedo aquí. No me quedo aquí. Le dejo para el programa de mañana. Que el coche le ha traído yo. Que el coche le ha traído él, así que yo me quedo aquí ya directamente. Perfectamente. Bueno, vamos a recordar los próximos conciertos más cercanos para que la gente esté al oro de ello. Bueno, pues el próximo que tenemos es el próximo, este sábado, ¿no? El próximo sábado 26 de noviembre. 26, sí. En la sala Hora Rock, en Fuenlabrada. Con Descendientes y Lobo Negro. Es el próximo que tenemos. Son dos bandazas, ¿eh? Sí, son dos bandazas. Hemos tocado con Descendientes, hemos tocado ya varias veces. Son y colegas. Tal. Son colegas y tal. Y bueno, sí. va a ser una buena noche de rock. La Descendientes ya les he puesto yo por aquí y Lobo Negro están para poner. Los tengo en la lista, ¿eh? Es la primera vez que tocamos con ellos. O sea, pero me imagino que serán, por lo que hemos oído, un grupazo del copón. Sí, sí. Entonces, pues bueno, va a ser una noche de rock and roll ahí para pasárselo bien y disfrutar, joder, que es lo que nos hace falta. Pues sí, la verdad es que sí, hace mucha falta. Bueno, Ernesto. Ha sido un placer, tu punto de vista, totalmente. Soy el batería, tío, ¿qué quieres? Es que me voy a dejar hablar, tío, el tío se ha empleado. Espero que te hagas pronto con el disco para que sepas el orden de las canciones y estas cosas. ¿Te lo hemos firmado? Sí, sí. Fírmamelo tú y me lo llevo. Ya te lo llevo. Pues lo dicho, ¿alguna cosa que queráis añadir para la gente? Pues nada, qué placer haber estado hoy aquí en tu programa y nada, que esperamos veros en nuestros próximos conciertos que ya se irán publicando y nada, deciros que salud y rock and roll y pues eso. Y aquí tenéis vuestra casa para lo que queráis. Pues muchísimas gracias. Gracias, tío. De acuerdo, vamos a poner, como no, la última y nos vamos y nos despedimos de toda la gente. Jorge. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy. No sé si recordaros que podéis seguirnos todos los martes de 8:30 a 10:30 de la noche en el 107.3 de la FM o a través de nuestra página redopia.org.es. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo programa. Hasta la semana que viene. Nos vamos con cableados. muchas ganas de acabar, de llegar a casa y tirarme en el sofá. Paso por la puerta y no quiero ni mirar. Una voz me dice, hombre tío, ¿cómo estás? Venga unas cervezas que vamos a celebrar. He vuelto a encontrarte, cuéntame qué tal te va. Venga una tras otra, esto se empieza a animar. Va llegando gente, todos con ganas de más. Y si hay una frase que todos sepamos, dicho nunca, la última y nos vamos. Mira que van veces y es que siempre caigo, no se lo cree nadie, la última y nos vamos. No sé cuántas llevo. ¿Dónde vais que ahora os invita el camarero? 3 de la mañana y otra voz oigo decir, esperar que cierro y echamos una por ahí. Y si hay una frase sepamos, ¿quién ha dicho nunca la última y nos vamos? Mira que van veces y es que siempre caigo, no se lo cree nadie, la última y nos vamos. Fiestas de...